Hola Javier, bueno, vamos a intentar hacer un resumen de lo que se vive acá en Ecuador. Tenemos que hacerlo más o menos juntando lo que es el COVID con lo que es la realidad política económica de acá, porque si no, hacerlos separados. No se entendería realmente, porque tenemos que tocar lo político para darte un informe del COVID. El COVID fue terrible. Se instaló en todo Ecuador y como no hubo respuesta del gobierno, ninguna, absurda, y esto ya viene de años atrás. Entonces, el resultado fue tremendo. Todos recordarán las imágenes de Guayaquil con los muertos en la calle, apilados los cadáveres en bolsas, la genialidad de la gobernadora de Guayaquil, que puso contenedores para al lado de los hospitales, para entonces ahí meter los muertos. En fin, un desastre. No había camas, no había respiradores, no había oxígeno, nada. Fue terrible. Esto responde a un modelo político. La ciudad de Guayaquil está manejada por el partido ahora se llama Madera de Guerrero, pero es el social cristiano, es el partido de derecha de Guayaquil de años atrás. Coronando siempre una consigna que decía el modelo exitoso. Modelo exitoso para los ricos. Entonces hicieron una fachada de Guayaquil, ostentosa, linda para visitar, y después el resto al diablo. Sin casa, sin agua, sin nada. Entonces, cuando llega esto, ¿en dónde se va a hacer la cuarentena? En la calle, porque no hay otro lugar. Es en la vía pública, porque las casitas no te permiten estar adentro con Guayaquil, 40 grados de calor, en una casita de 2x2, ¿viste? Entonces, esta es la base de por qué el COVID cobra una dimensión tremenda. Porque responde a un modelo de país, de ciudad, que no encaja. Sumado a esto, Lenin, que es el presidente, Lenin Moreno, traidor al proyecto por el que fue elegido, traidor absoluto, se convierte en un títere de la derecha. Y claro, entonces, los hospitales que había construido e inaugurado Correa fueron vaciados, los presupuestos recortados, y entonces se encontraron a una salud pública muy por debajo de lo que podía ser para atender una pandemia como esta. Entonces, cada uno se la tuvo que ir arreglando como podía, porque no había respuesta ninguna de salud pública. Así que todo esto coadyuvó para que el COVID se desarrollara. Ahora bien, todavía estamos en una situación muy delicada. Y para que se entienda, te cuento que en un momento dado, el presidente, al verse desbordado absolutamente, les tira el fardo a los alcaldes y determina que sean los alcaldes los que, de acuerdo, dice, al territorio, vayan determinando cuándo se levanta la cuarentena. Por supuesto, ningún alcalde quiere cargar con el fardo de que le carguen un muerto. Entonces, la cuarentena se prolonga, y se prolonga caóticamente, porque en un lado quieren pasarla a amortiguar un poco la cuarentena, pero hay casos que van surgiendo, que todavía hay zonas acá que están en pleno desarrollo de la pandemia, entonces no hay una coherencia para decir, bueno, podemos levantar la cuarentena. Esa situación se vuelve muy dura cuando no hay ninguna ayuda del gobierno. Te encierran en tu casa, te cierran la boca y te mandan prácticamente a dormir, ¿viste? Y la comida y la subsistencia, bien, gracias, te la debo. Entonces, lógico, no da para estar en medio de una situación como esta. No hay recursos, no hay nada. Pero estás aislado en tu casa con el tapaboca, ¿viste? Entonces, ni gritar ni jorobar. Pero la situación es muy dramática. No suficiente con esto, el gobierno larga dos leyes en medio de la pandemia esta, dos leyes que son terribles. Una, para que se den una idea, una es donde entra todo lo que sea flexibilización laboral y remate de las empresas. Entonces, se decreta la venta de, por lo menos son 5 empresas que ya están en venta, que daban rédito, que eran importantes, la línea aérea, los ferrocarriles que había construido Correa, una refinería, en fin, todas cosas que las conocemos. En Argentina, bueno, se sabe lo que fue el Menemato, ¿no? Entonces, eso mismo se está haciendo acá. Sumado a esto, hay una corrupción terrible. Todos los días salen denunciando algún negociado o con los barbijos o con los guantes o con las bolsas para muertos, hasta eso. Entonces es una cosa que da asco ya, asco. Esta es la situación de Ecuador en este momento. No hay gobierno porque Lenin delegó todas las funciones de gobierno, porque dice que él es de riesgo, y realmente es un riesgo él. Entonces, delegó todas las funciones en un funcionario. El vicepresidente elegido por el pueblo está preso, porque lo necesitaba preso él, Lenin. Entonces hay uno nombrado que está haciendo campaña política. Entonces, de los insumos que donan, él los reparte a nombre de él. Así es la cosa. Y de mucho se ha comprobado que una partecita se la guarda para repartir después entre sus amigos, será. Ahora, en los últimos días, Bucaram, un expresidente y ladrón como él solo y su familia, lo mismo, que estaban exiliados y ahora están todos de vuelta, amparados por Lenin. Bueno, a uno de ellos, al que era presidente, le encontraron, para hacer las pruebas del COVID, encanutadas en su casa. Miles tenía encanutadas en su casa. Esto es Ecuador. Bueno, veremos cómo sigue la cosa. Hoy por hoy, hay alcaldías que han abierto, hay alcaldías que todavía siguen en cuarentena, porque encima armó un sistema de semáforo. Entonces, los alcaldes determinan si el semáforo está en verde, está en amarillo o está en rojo. En rojo no puedes hacer nada, va. En rojo está el toque de queda a las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Por lo menos en el amarillo está desde las 9 de la noche. Y algunos pueden laburar, todavía todos no. Y algún día llegará al verde. Pero esto, como no hay ni recursos, ni prevenciones, ni nada, entonces esto puede ser una lotería. Nadie puede asegurar que el COVID está controlado o no, y cuáles son las consecuencias. Las consecuencias es que siguen los muertos y siguen los infectados. Bueno, esto así medio caótico es un panorama general de cómo está la situación. Por suerte yo no estoy ni en las ciudades grandes, ni en Guayaquil, ni en Cuenca, ni en Quito. Estoy en Baños. Baños es un lugar tranquilo, turístico, y el impacto fue grande en lo económico, pero no tanto en cuanto a casos de COVID. En la ciudad tuvimos 10 casos hasta ahora y sobre una población de 12.000 personas. Bien, Javier, quedamos al habla y por supuesto el otro proyecto también me interesa, así que nos seguiremos comunicando. Un abrazo.